cuando estaba empezando pues como a diseñar la cárcel, yo dije, pues yo creo que hay delitos, para mí, en mi opinión, que aquí no tienen perdón. Si creen en Dios, que se los perdone a Dios, porque hay cosas que no. Yo pienso que la cárcel no es como una forma de solucionar el problema social que hay en este momento, porque como está tipificado, pues la cárcel es la última opción que se debe tener y en este momento es la primera opción que hay. O sea, cualquier una persona comete un delito y no va para la cárcel. Yo creo que la prisión aquí en Colombia no sirve para resocializar la gente, y las personas allá van es aprender a delinquir, porque créame que consejeros para hacer delitos es lo que hay allá. Son sistemas que a la larga pues sirven como para que artificialmente y por encima se haga lo que se tiene que hacer, pero que no sirven para nada porque la persona en sí no está cambiando. Entonces, que la cárcel de algún modo o cómo está funcionando no sirve porque en sí no hace que la gente cambie. Pensar en distintas problemáticas del país y compartir diferentes puntos de vista sobre ellas es estar con la ciencia en la cabeza, el Radiality. Se estima que cada condenado en Colombia cuenta con un espacio que no supera los 3,4 metros cuadrados mínimos establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, en el 2014, la población carcelaria sumó más de 117.000 personas encerradas, cuando la capacidad total era para 76.000 internos, lo que significa un índice de hacinamiento del 53%. Para buscar solución a esta problemática, en los últimos años, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y la Universidad Nacional empezaron a trabajar en proyectos de ampliación que garantizarán la construcción de 6.056 nuevos cupos en distintas cárceles del país, cuyo fundamento es la habitabilidad de los internos y su proceso de resocialización. Las nuevas celdas están diseñadas para clima frío y caliente. Son pabellones que se construirán al interior de los establecimientos que existen y garantizarán bajos costos en su mantenimiento y en los consumos energéticos, debido a que se involucran diseños bioclimáticos y cubiertas verdes en los techos de las celdas, en sintonía con la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo viven las personas en las cárceles de Colombia? Yo soy Alfonso Cadavid, soy profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID, donde coordino el área de Derecho Penal. Soy investigador en el área de Derecho Penal y acompaño desde la universidad al Semillero Interuniversitario de Abolicionismo Penal. Yo personalmente creo que en el momento actual sigue siendo necesaria la intervención del Derecho Penal frente a determinadas conductas sociales, que en esa medida quizás sigue siendo necesario el castigo en prisión, pero no en la magnitud que tenemos ni para todas las personas. Yo soy menos optimista respecto a la posibilidad de prescindir en el corto plazo de esas realidades, pero sí creo que el estado actual de cosas es insatisfactorio y que deberíamos ir migrando hacia una reducción marcadísima de la operancia del derecho penal. Mi nombre es Laura Tobón Restrepo, soy estudiante de música, soy estudiante en el grado 11 y participo del Radiality con la ciencia en la cabeza. Para responder a la pregunta cómo viven las personas en las cárceles de Colombia, la compañera Karen Muñoz nos compartió la historia de su papá que estuvo 8 años en la cárcel. Mi nombre es Ana María González Cotes y soy tallerista de Con la Ciencia en la Cabeza. Yo quiero que Karen les cuente pues como cuál es su relación con la cárcel, por qué ella está cercana al tema de la cárcel, qué conoce de la cárcel, qué historias ha escuchado de la cárcel, de cómo viven las personas en las cárceles de Colombia, en este caso específico, Bellavista. Listo, entonces Karen. Papá estuvo 8 años en la cárcel, entonces ¿cómo viven ellos? Mal. O sea, en un hacinamiento que no, cuando entró le tocó dormir en un pasillo, cuando se pudo pues ya como establecer allá y organizarse, ya tuvo un cuarto, pero es que el cuarto y el pasillo no son lo mismo, pero son lo más parecido. O sea, si duermen 100 en un pasillo, en un cuarto duermen 10. Por ejemplo, en lo de salud, a mi papá le dio como un hongo en el pie. Y le daban la misma pastilla. Para un hongo, tómese un ibuprofeno. Si le tiene dolor de cabeza, tómese un ibuprofeno. Si tiene gripa, tómese un ibuprofeno, un acetaminofén. O sea, le dio duro por el aseo, porque él es muy aseado. Le dio duro por la comida, porque es que igual la comida no es para consumir. En temas de entretenimiento, pues mi papá empezó a estudiar y empezó pues a hacer como pues así cositas con madera. Y otro entretenimiento que trae más problemas son las apuestas. Ustedes se ponían a apostar en cartas y entonces como la trampa y siempre va a haber trampa y todo eso, entonces eso formaba más problemas. Pues no tienen privacidad, ¿Y qué más? Pues que hacía mucho calor, que hacía mucho ruido, en condiciones precarias. No comen bien, están las drogas, están los caciques, está el que manda, está el que quiere tener el poder. Y cuando él entró, él no era malo, y cuando salió, yo lo veo igual, pues sigue siendo la misma persona, él es bien, él es trabajador. Le tocó pues ya conseguir trabajo en construcción y le está dando muy duro. Pues cuando yo fui, yo era muy pequeña y yo creo que uno no se fijaba. O sea, uno quería llegar y ver al papá. Entonces, como íbamos más que todo en días de la familia, en días del niño, entonces todo era, pues casi todo era perfecto. Era los señores disfrazados de payasos, dando regalos. Entonces, cuando uno llegaba, estaban los payasos todos riéndose, abrazándose. Pero cuando uno se iba, ya los payasos no se estaban riendo, sino que estaban llorando porque ya las familias iban a ir y todo. Entonces era muy duro uno entrar muy contento y ya salir triste. Karen nos comparte una percepción diferente. Las consecuencias, el rechazo familiar que hay, la repercusión social que tiene para un interno en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el familiar. Siempre dicen que las cárceles sirven para resocializar a las personas y todo esto. ¿Qué tan fácil ha sido en el caso de tu papá integrarse socialmente, que la gente los reciba y les dé una oportunidad de ser socialmente útiles? Yo a él no lo juzgo como, ay, es esto y lo otro, sino que no, pues ya igual todos cometemos errores, y si usted los cometió, pues el día de mañana yo espero no equivocarme igual. Pero entonces es como con la familia, como con mis hermanitos, pues igual cuando él se fue yo tenía de pronto una edad en donde podía entender, pero mis hermanitos no. Entonces es como, a mí no venga usted a decirme, pues usted qué va a venir a mandarme si usted nunca estuvo, así más o menos dicen ellos. Entonces usted cómo me va a venir a dar un consejo a mí si usted... Pues si usted no lo tomó, entonces no me reprenda, no me diga, no me hable. Esta actividad principalmente sirvió para conocer una realidad diferente y para solidificar posiciones. O sea, yo respecto a eso solidifiqué mi posición y empecé a decir, bueno, entonces, ¿qué culpa tiene el Estado? ¿Cómo es la delincuencia en el país? ¿Cómo podemos prevenir que haya tanta delincuencia? ¿Qué podemos hacer? De la historia de Karen yo quisiera destacar algo, y es que el impacto que tiene el castigo sobre personas que son inocentes, su pareja, sus hijos menores, el medio en el que se desenvuelve, es un impacto que muchas veces no actualizamos en el momento de tomar una decisión respecto a la necesidad de la cárcel. Cuando después de escuchar el testimonio de Karen y hacerle las preguntas, todo, nos pidieron que pensáramos en otras posibles soluciones alternas a la cárcel y que respondiéramos y, bueno, y como que lo socializamos. Van a pensar en posibles soluciones a las malas condiciones que hay en las cárceles en este momento. Y quienes de verdad no consideran la cárcel como un castigo, van a pensar en cosas diferentes a la cárcel. Listo. ¿En qué otras cosas diferentes a la cárcel podría haber? Yo digo que deberían de existir para cada delito una cárcel designada. Porque es muy duro saber que cogen a alguien por ley 30 y cogen a un asesino y van a meter el de ley 30 y al asesino al mismo lugar, sabiendo que son diferentes delitos. Desde mi punto de vista, yo creo que casas culturales, más música, más red de escuelas de música, más arte. A mí hay cosas que me han parecido muy amargas de lo que se ha planteado hoy. Parece increíble que las personas vayan a las cárceles a descontar pena si aprenden a leer y escribir. Es decir, cuando uno tiene 18 años, que es la edad a partir de la cual pudiera entrar a un establecimiento penitenciario y no sabe leer y escribir, es porque la sociedad la privó de un montón de oportunidades y que lo está obligando a encontrarse allá en la cárcel con todo lo que se le negó anteriormente. Eso es terrible y es una denuncia tremendamente grave. Entonces, creo que habría que empezar a pensar en un modelo de sociedad distinto, que mientras lo vamos construyendo, entienda que a los reclusos en general los estamos sometiendo a unos tratos indignos, que no previenen delitos, que no logran atenuar la conflictividad social y que no son propios de una sociedad que aspira a ser más justa y más democrática. la vida en un centro penitenciario genera una subcultura que abarca muchos aspectos que se vuelven parte del entorno. El lenguaje es uno de ellos. Así, la jerga carcelaria surge como un mecanismo de interacción rápida y secreta que se convierte en un elemento normal de comunicación. Entre los términos más utilizados se encuentran, por ejemplo, la casa, que hace referencia al pasillo en el que vive el cacique, el carrito, que designa al interno que no tiene ni poder ni dinero y hace los mandados a los caciques, el bongo es la comida, los taxis son las prostitutas que ingresan a la cárcel y cuando se hace una requisa a los presos desnudos, se le llama la volante. Conocer esta jerga canera permite comprender cómo se vive en las cárceles, ya que estos términos representan, de alguna forma, la vida cotidiana de los internos. Con los abolicionistas como que asentamos una posición o sacamos una conclusión y es que, o sea, castigar no es que te dé una lección, sino que te hace adaptarte a un sistema. O sea, vos decís, no, no lo voy a volver a hacer, pues porque sé que tiene una repercusión y yo no quiero que vuelva y me pase. No significa que aprendí y no significa que esté de acuerdo con eso. Entonces, en orden a eso, yo siempre dije, bueno, para mí la solución es que no haya cárcel. A mí me parece que es un sistema que no está ni bien construido, ni con las actualizaciones pertinentes, ni está bien implementado en la sociedad. Y yo decía, eso no sirve. O sea, tenemos que buscar antes de pensar en cómo castigar, pensar en cómo prevenir. Yo creo que lo que habría que tomar como base de la reflexión acerca de lo que sería la sociedad sin cárceles es que la sociedad sin cárceles está llamada a ser una sociedad distinta, una sociedad menos selectiva. En sociedades más justas y en sociedades menos desiguales, la cárcel es una realidad mucho menos necesaria de lo que es en una sociedad tan injusta y tan desigual como en la colombiana. Desde su expedición en el año 2000, el Código Penal ha tenido innumerables reformas, la más reciente con la Ley 1719 de junio del 2014. Según un informe realizado por la Comisión Asesora de Política Criminal, encargado por el Ministerio de Justicia en el año 2011, se realiza un promedio de 3,3 reformas cada año, lo que según la entidad ha generado un impacto negativo en el sistema penitenciario, pues aumenta la cantidad de condenados y por ende el hacinamiento carcelario. Estas modificaciones a la legislación penal están relacionadas principalmente con la tipificación de nuevas conductas o creación de delitos, el aumento de penas para delitos ya creados o la variación de las consecuencias de la pena. En un poco más de 10 años fueron creados 47 nuevos delitos, la mayoría contra el orden económico y social, la impartición de la justicia, la administración pública, la libertad, integridad y formación sexuales. Además, se incrementaron las sanciones para 80 delitos. Las soluciones que se pueden tomar para el hacinamiento carcelario es analizar pues de fondo el hecho de que si las cárceles sirven o no, sabiendo de antemano que la respuesta es que las cárceles no sirven. Para solucionar el problema del hacinamiento carcelario en Colombia, yo creo que se debería no tanto condenar por cosas tan pequeñas, porque hay personas que cometen delitos grandes y no una multa. Y en cambio hay personas que por un robo pequeño o cualquier cosa les dan cárcel. Entonces que empleen nuevos factores, las multas, los pactos, algo así, y también crear nuevos complejos que sí cumplan con las necesidades y que tampoco se cometa tanta delincuencia, porque es que en las cárceles hay mucha delincuencia, que sí cumplan con lo que supuestamente para el Estado debería cumplir. Yo necesito escuchar que alguien me diga, bueno, hay otro sistema, pero ¿cuál? O sea, no me siento abastecida con ninguno, pero el que tal vez el que más me tentaba era el de las abolicionistas, que decían es que necesitamos un cambio cultural enorme, necesitamos que la gente piense diferente, necesitamos menos pobreza, necesitamos mucha educación, mucha cultura y apropiarnos de lo que tenemos y empezar a dejar atrás eso de que hay que castigar al delincuente, sino que hay que evitar que la gente delinca. Con la ciencia en la cabeza, el Radiality es una producción de la Universidad de los Niños EAFID y Acústica Emisora Web. Realiza 24 cuadros productos audiovisuales. Este programa ha sido realizado con la colaboración financiera del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y el Banco Mundial. Programa bajo licencia Creative Commons.